extraña tu manera de ser, es muy extraña tu mirada y tu voz, parecen hielo tus caricias, mujer. Si algo está mal, amor, lo quiero saber. Y es poco el tiempo que hoy estás junto a mí, algo me dice que se acerca el final. Yo solo vivo, amor, pendiente de ti, y tú hace tiempo no me tratas igual. A su amo soy fiel, habla de frente y si quieres te vas. No soy de piedra, yo tengo un corazón, y últimamente lo has tratado bien.